Y por último, la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique informa que se ha convocado la segunda edición del concurso de cuentos y relatos. El objetivo de este concurso es fomentar la animación a la lectura y la escritura en todos los colectivos, así como desarrollar la creatividad y la capacidad para producir textos propios. La temática de la narración debe estar relacionada con Ubrique. Pueden participar en este concurso todos los niños y niñas, jóvenes y adultos residentes en Ubrique en las siguientes categorías. Primera categoría, infantil de 8 a 10 años. Segunda categoría, infantil de 11 a 13 años. Tercera categoría, juvenil de 14 a 17 años. Cuarta categoría, juvenil de 18 a 24 años. Y quinta categoría, de adultos a partir de 25 años. Solo se puede presentar una narración por participante. Esta narración debe de ser inédita. Se va a valorar la originalidad, creatividad y calidad de la narración, así como su presentación y redacción. El cuento o relato deberá de tener un título, tener un máximo de 5 hojas escritas a una cara, en letra tipo Times New Roman, en tamaño 12 e interlineado de 1,5 líneas. Igualmente podrán presentarse textos escritos a mano con la misma extensión de 5 hojas escritas a una cara. El Ayuntamiento de Ubrique se reserva el derecho de admisión de los relatos presentados a concurso. El plazo de presentación está abierto del 12 de abril al 14 de mayo, ambos inclusive. El cuento o relato se debe de enviar a la dirección de correo electrónico participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es. adjuntando dos documentos, el cuento o relato presentado a concurso con su título en el encabezado y un documento indicando nombre, apellidos, teléfono de contacto, categoría en la que se participa y título del cuento o relato. El jurado será designado por la Delegación de Participación Ciudadana. El fallo del jurado tendrá lugar el próximo 28 de mayo, siendo este inapelable. Los premios fijados en estas bases son los siguientes: un cheque valorado en 50 euros para gastar en cualquier papelería o librería de la localidad para las categorías primera, segunda y tercera, y un cheque valorado en 100 euros para gastar en cualquier papelería o librería de la localidad para las categorías cuarta y quinta. Los ganadores menores de edad deberán de estar acompañados por un adulto en el momento de la entrega del premio. Para mayor información se pueden dirigir a la Delegación de Participación Ciudadana en el teléfono 956 46 12 90 o en el correo electrónico participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.